Vamos para el baile con todos los muchachos. Estamos buscando chicas para salir. Yo en cambio tengo una duda para ir. Ya no estoy seguro que me digan que sí. Y ahora todos van a convencerme. No me quieren ver así. Piensan que soy un amargado y no saben que sufrí. Una mujer. Ya no quiero, no quiero más con una chica salir que la enganche al bailar porque no quiere curtir. Ya no quiero, no quiero más. Para ir, ya no estoy seguro que me digan que sí.